Entramos en el último bloque de Tengo una idea. Decíamos al principio que íbamos a hablar de colegiales, porque vecinos y vecinas de este barrio, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, defienden el espacio conocido como los playones ferroviarios ante el avance del gobierno de la ciudad, que pretende privatizarlos con fines inmobiliarios. La barriada quiere un espacio verde, y para eso, para hablar de este tema, estamos en entrevista y está enganchada telefónicamente Carolina Somoza. Ella es vecina del barrio de Colegiales y además integra la organización Somos Barrios de Pie de la Comuna 13. Te damos la bienvenida, Caro, a Tengo una idea. Te habla de este lado Carlos Morquio, me acompaña, Nico Rosales soy yo y está Graciela Caraballo también. Bienvenida, Tengo una idea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por invitarme. Bien, gracias a vos por atendernos. Bueno, ¿cómo está la cosa? Porque yo presenté la nota como que están luchando por estos terrenos, pero que es una larga lucha de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, claro, hace bastante tiempo, que viene también muy atada a la lucha que se estuvo dando por Plaza Clemente en el mismo barrio. Ya es una lucha que lleva más de 10 años, que por los sucesivos gobiernos no se resolvió el asunto. En el último gobierno de Macri se hizo el traspaso de las tierras, de los lotes que están en el playón ferroviario a Ciudad, y Ciudad vendió 4 de los 8 lotes a la actualidad, digamos. Esta lucha viene ya hace rato, porque esto ya es, ya notamos que es irregular. Las ventas de los terrenos nacionales deberían pasar por el Congreso y no fue el caso, así que en el 2018 se presentó un proyecto de ley para que esas tierras sean declaradas espacio público verde. Y justamente los vecinos y vecinas organizados quieren allí que se haga, digamos, una plaza. ¿Qué quieren que exista ahí, en realidad? Sí, un gran parque verde, digamos, entendiendo un poco el contexto actual de crisis climática y, bueno, que la pandemia dejó al desnudo la falta de espacios verdes que está teniendo la ciudad, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos ahí es crear un gran parque que sea inclusivo, que puedan acceder todas las personas y que sea también considerado un pulmón verde, digamos, y que tenga todos los servicios ecosistémicos que eso conlleva. ¿Y elaborar un proyecto? ¿Los acompaña alguna fuerza política, alguna organización? Sí, claro. Están, bueno, la mayoría de las fuerzas del Frente de Todos, del FIT, de la comuna, apoyando este proyecto. Se presentó también a través de la legislatura pedidos de informe acerca de la situación de esos terrenos. Sí, el apoyo es muy grande, además de vecinos organizados que vienen hace ya bastante tiempo movilizándose por este tema. De hecho, bueno, justito que haces la pregunta, estábamos justo organizando para el sábado 5 de diciembre una movida en bicicleta, como un abrazo al parque, para poder visibilizar la lucha, ¿no? Bien, bien. Y después vamos a repetir esto para que la gente se enganche de la Ciudad de Buenos Aires para acompañar esta resistencia. El gobierno de la ciudad, ¿qué pretende hacer con estos terrenos que son además fiscales porque pertenecen al ferrocarril? Mira, según el concurso de ideas que habían presentado, la idea ahí era hacer edificios torres, digamos, pero ellos lo venden como que va a haber espacio verde en el medio. Objetivamente, eso va a estar privatizado, porque nadie que quiera ir a disfrutar de un parque público verde se va a poner a tomar mate en el medio de dos edificios, justamente. Claro, claro, claro. Bueno, entonces, esta movida que nos contabas, ¿de dónde va a partir? ¿Si va a haber un punto de encuentro? ¿Se van a partir de algún lugar específico? ¿Se van a juntar en qué lugar? Estamos todavía viendo los puntos de salida para que haya al menos uno en el norte, uno en el sur, para que sea también lo más inclusivo posible, para que de todas las zonas puedan venir a acercarse. Seguramente se confluya en el playón a las 18 horas. Y se haga como una recorrida también para que se tome dimensión de lo grande que es el playón, digamos. En cantidad de cuadras podrían ser tranquilamente 15, 20 cuadras en bicicleta dando vuelta el playón ferroviario. Claro, para quienes no se ubican, para quienes están escuchando en otro lugar del país o en otro lugar del mundo, ¿dónde queda el playón de colegiales, el playón ferroviario? Está delimitado entre las calles Kramer hasta Olaguer y Feliú, hasta la Croce, que de Olaguer y Feliú a la Croce hay aproximadamente 10 cuadras, y después de Kramer a Moldes, que ahí son dos cuadritas, digamos. Entonces, si uno se pone a mirar la extensión, son aproximadamente 20 cuadras. Es un lote gigante. Son muchísimas hectáreas que podrían ser utilizadas para espacio verde y para la mitigación del cambio climático también. Claro, claro. Hoy en día, ¿cuántas personas integran, digamos, la organización que resiste a que estos terrenos sean privatizados? Y aproximadamente somos entre 15 y 20 personas organizadas. Por supuesto, siempre hay vecinos que se acercan y nos demuestran su apoyo. También se ha demostrado el apoyo que se le da al proyecto que estamos empujando por la petición que se armó en Change.org, donde ya juntamos más de 2.500 firmas. Y bueno, la idea es poder llegar al masivo y que también empiecen a luchar por este parque verde. Y en términos personales, ¿vos qué expectativas tenés? ¿Se podrá torcer la historia o cómo la ves? Mira, históricamente se ha demostrado que la lucha popular y los vecinos organizados pueden lograr grandes cosas. En la ciudad ya hay pruebas de Manzana 66, el Parque de la Estación, y bueno, Plaza Clemente, sin ir más lejos, que está a 10 cuadras del playón, ha demostrado que la lucha organizada y que el masivo y que la gente puede dar vuelta a veces los negocios inmobiliarios que se quieren llevar a cabo. Así que yo tengo mucha esperanza y mucha fe en que esto pueda ser revertido y que se tome un buen rumbo. Bien, Caro, por último, ¿dónde los podemos encontrar en las redes sociales? En Facebook nos pueden encontrar como Colegiales Participa y Decide y como Parque Cultural Estación Colegiales, y en Instagram también como Colegiales Participa y Decide. Bien, esperemos que la resistencia y la organización vecinal sea propicia para que esto cambie la historia. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y seguimos en contacto. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bien, estuvimos en comunicación telefónica con Carolina Somoza, ella es vecina de Colegiales.